Son las 3:20. Usted está en la plena sintonía del programa La Voz de la Liberación, órgano informativo de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Presidente Mundial, hermana Erení Miranda, sede mundial, Avenida de Estado 4568, Bajada de Glicerio, Sao Paulo, Brasil. Primera sede nacional en San Salvador, Avenida España 21, Calle Poniente, Barrio San Miguelito, San Salvador. Responsable nacional, Pastor Moisés Aguirre. Continúe sintonizando el programa La Voz de la Liberación. Más que una iglesia, somos una familia. Iglesia Pentecostal, Dios es Amor, IPDA. Casa de Dios es dar un paso de fe, de confianza en un Dios que todo puede hacer por aquellos que creen en su palabra. La Iglesia Pentecostal Dios es Amor les invita cordialmente a venir a recibir el milagro de Cristo para su vida. Usted escuchará la palabra de Dios y tendrás fe para recibir lo que Dios tiene prometido en su palabra. Usted que se siente desanimado en la vida, cansado de llevar la carga y los pesares de su dura caminata, la Iglesia Dios es Amor espera por usted, porque aquí el Señor Jesús estará realizando una obra en su vida. Atención, pueblo de Dios. Este viernes 19 de septiembre, 8 de la noche, te esperamos en la grandiosa vigilia de guerra espiritual. Ven a la casa de Dios. Estamos ubicados en Avenida España y 21 Calle Poniente, Barrio San Miguelito, en San Salvador. Ven, asiste con tu familia. El Pastor Moisés Aguirre, ministrando desde el Santo Altar.